Inglés, si no te gusta, desde la cruz. Soy un cordero directo al matadero, no tengo ningún problema. Ojo que las se están liberando las ovejas. ¿A dónde? En la vida, en ese planeta. Sí, yo venía caminando para acá y no me dio la misma sensación. No. Estaba la gente comprando cositas para Navidad. Un supuesto arbolito, lucecitas y bolitas de colores. Bueno, pan dulce, sidra. Eso es para mitigar el dolor, vos tenés que comprender. No puedo. La sociedad como necesita terapia. Hagan un psicólogo colectivo. Háganme la fácil, no la entiendo, la verdad que no la entiendo. Y, pero es como estas contradicciones que tenemos todos. Chin. Contradicción como sociedad, como individuo social. La sociedad, digo, ¿no? ¿Qué sé yo? Buongiorno. Nos estamos analizando. Sí. Así es, justo llegaste para... ¿Cómo asiento? ¿Cómo asiento si quieres? Con un micrófono y todo, ¿eh? Esta es la mía. Nos estábamos diciendo que el sujeto social, el colectivo, ¿cómo era? No, necesitaba terapia porque estaba con un gran dolor. Y entonces, por eso hace estas contradicciones que vemos diariamente, ¿no? Por ejemplo, Miguel decía que venía y había un montón de gente comprando cositas para el arbolito o para Navidad, los regalos, los árboles, las bolas, las boludeces estas. Hay un montón de negocios que vienen. Y además se quejaban de que estaba caro. Encima se quejan de que sí, no, por eso. Es un caso de diván totalmente. Bueno, pero es muy común, digo. Eso no hace que, bueno, estemos todos enfermos igual, ¿no? Pero, no sé. Una locura. ¿Vos nunca festejaste Navidad de chiquito? Sí, cuando estaban mis abuelos. Bueno, ¿te gustaba? Sí. Por ahí mucha gente, para rememorar esa época que les gustaba, busca en ese dolor mitigarlo con ese recuerdo y lo mantiene ahí vivo y latente. En vez de comprar, qué sé yo, tú podías tener un arbolito de verdad, ¿no? Y los mismos adornos de siempre. Todos los años hay que comprarlo. No sé, yo la verdad que no lo entiendo. Y por eso lo venden tanto. El otro día vi un videito donde mostraban lo que hacían algunos gatos en las casas con los árboles de Navidad. Llenos de bolas y de tira todo. Se subían arriba, la tiraban la mierda, le sacaban la tita y se iban parándosela para otro lado, las bolas, la mordían, todo, ¿viste? ¿Qué es lo que nos gustaría hacer a todos? Pero nosotros nos quedaríamos muy feos. No te dan ganas cuando ves un arbolito, no te dan ganas de tirarle, agarrar las bolas y revolvérselas por la cabeza a alguien. No, me tiene así. Ponerte las luces de collar, cosas así, ¿no te agarran esas cosas? No, me gustó cuando hicieron. Yo debo estar muy mal, perdón. Me gustó cuando hicieron, porque vos sos del campo. Me gustó cuando hicieron el arbolito ahí en la Plaza de Mayo, ¿te acordás? Ah, que lo y aquí hubo un cortocircuito y se prendió fuego todo. Sí, quedaba lindo. Quedaba lindo, aparte se notaba como una letra A cuando se quemaba todo. Qué loco. Un mensaje así, cuasi divino. ¿Y quién fue? No sé, un cortocircuito, más que debe haber sido, porque se hacen las cosas mal, qué sé yo. Los de la CIDE, que siguen iguales. Siguen los mismos, ¿no? Sí. Como Lino Barañago, el ministro de Técnica y no sé qué hueva. Perfecto. ¿Viste que decían, si le fue a preguntar a Cristina si podía seguir? Por supuesto, y sí, tiene que... La jefa es la jefa. Pero la jefa es la de derechos, boludo, tenés que seguir cuanto antes. Y toda la parodia. No sé, desconozco. Yo voy a lo que siempre decís vos, son lo mismo, o sea, en un punto, ¿no? Llegan para el mismo patrón y pelean por las mismas cosas y a veces tienen que votar juntos, votan juntos. Se disfrazan de Cambiemos y a veces se disfrazan de Sigamos Igual. Todo depende de lo que venda en el momento. Claro, esa es otra cosa, ¿no? La posibilidad de la política como mercancía, ¿no? Más. Lo que más se cotiza ahora es esta. Que la otra, yo no la plaza, ¿eh? Sí, la otra está como muy desesperada por denunciar cosas que antes les parecían que estaban bien. Bueno, es la base. No estuviste escuchando y viendo cosas así. Sí, pero es la base, es la gente de abajo. Que hasta se puede llegar a rebelar contra sus propios líderes. No, pero a ver, si vos denunciás que va la bonaerense y te desaloja un centro cultural a palos, y tenés las fotos de las cabezas rotas a palazos. Exacto, y los videos también. Está ahí, me parece correcto, y tenemos que denunciarlo todos y decir que es una barbaridad. Pero cuando denuncian el cierre de la mansión Seré, la privatización de la mansión Seré y la prohibición del ingreso, cuando no es verdad, no sé qué ganás con eso. Claro. O denunciás que quieren imponernos una ley que ya está derogada, que pasó en un decreto, en vez de poner la ley de educación nueva, la última, sí, que salió, pusieron la de la época de Menem. Ah, por eso dijeron que salió de Burri, así que era un error. Claro, o sea, es un error que de alguna manera lo tenés que pagar, no denunciándote que querés volver a la ley de Menem y al polimodal y todo eso que ya no existe más. O sea, ese error tiene que ver con algo, o sea, yo avanzo y si nadie dice nada, sigo para adelante, y si alguien dice algo, retrocedo un poquito. Pero si vos haces, violas la ley, te lo tenés que denunciar ante la justicia si crees en esos términos. Bueno, no me digan que quiere volver a la ley de Menem y va a volver todo a ser como antes y no sé, no accionás ningún mecanismo institucional. Porque lo que estás hablando es de cómo funcionan las instituciones. Exactamente. Cuando Cristina sacaba decretos de necesidad y urgencia, estaba todo bien porque era lo que había que hacer. Cuando los hace Macri, está mal. Sí, pero el número también es importante. Eso debe hacer algunos decretitos, pero ese es zarpando 10 o lo que tiene son 10 años. No dan esos números. No. Cristina sacó unos cuantos montones. De a montones sacó de decretos de necesidad. Sí, yo no me acuerdo. Vi que algunos me acuerdo así de pedo de los años, pero. Claro, por ahí no tuvieron trascendencia tampoco. No. Lo que pasa es que a quién le importa. Claro. Y después lo que están haciendo con la ley de medios. ¡Oh! No quieren aplicar la ley de medios, dicen los criminalistas. ¿Y cuándo la aplicaron? ¿Cuándo estuvieron ustedes? Hubo dos décadas de lucha por lograr una ley de medios que no sea la de la dictadura, que proponía que haya monopolios, oligopolios de la comunicación. Se dio la discusión, se dio el debate, se estuvo como un año discutiéndolo. Nunca la aplicaste y ahora decís, no quieren derogar la ley de medio. No, ustedes tampoco la quisieron aplicar. O sea, no la quiso aplicar el anterior que la sacó, no la quiere aplicar este que tenemos que estar en la calle peleando. Claro. Es tan sencillo como eso. ¿Te molesta que no quieran aplicar la ley de medios? Y bueno, vamos a tener que salir a la calle a pelear. No declamar a través de las redes sociales. Y no decir nada, o sea, es una cuestión institucional, no decir nada ante las instituciones en las que crees. Si Sabatella, como, no sé qué, del AFCA, el director del AFCA, le están diciendo, por un decreto este que la ley dice que tiene que ser un ente autárquico, ya no lo es, va a formar parte de un ministerio, él lo tiene que denunciar en la justicia. No lo hace. Está todo arreglado. Son todos narcos, son todos. Está todo dispuesto para que nos caguen, muchachos. Sí. Estaba servido en bandeja y ahora nos la están comiendo. Por eso, con los compañeros del Movimiento Evita, de la Cámpora, de la nueva agrupación, la Néstor Kirchner, vamos a salir a la calle con todos ellos y ellas. Pero sin líderes, así del viejo. ¿Que estás en contacto? ¿Están en contacto? No, pero van a forzosamente. Espera, para eso. Digo, con todo esto, porque esto del contra el lugar este ya estaba habilitado hace un montón, mismo Macri lo habilitó. Ahora dice lo que corrieron es que había droga, entonces se vendía droga y entonces querían. ¿De qué estás hablando ahora? Del lugar ese de Olivo, donde metieron. Ah, está bien. Donde metieron, le pegaron y todo esto, ¿no? Lo cierto es que le pegaron. Sí, no, ni que lo metieron en cana, no dieron la oportunidad de nada y. Y que los canas estaban sin identificación y la camioneta sin patente. Sí. Pero eso lo hacen siempre, digamos, tampoco. Cada vez que hay un operativo, lo hacen. Es difícil que encuentres a uno cuando viene medio jugado con el nombre. Es una práctica también eso. Lo que sería también es mucho resentimiento. Cuando la bonaerense era propia estaba bien. Cuando la maneja otro está mal. Claro. Ese es lo jodido. Claro, pero eso. O estaba al siempre. Que es lo que yo creo que está mal siempre. Claro. O está bien siempre y te la bancás. No, por ahí ahora está. Hay muchos que están de acuerdo. Claro. Seguro. Con que la bonaerense meta palo. Que venían pidiendo eso también. Claro. Y Macri con sus actitudes también un poco apaña ese comportamiento. Bueno, esa es la actitud de esta derecha que tenemos que empezar a reconocer, que tiene una actitud y otra al mismo tiempo como si nada. No te van a decir, vamos a reprimir abiertamente, como si lo hizo Scioli en campaña. No lo dicen. Y todos votan diciendo, y seguro que va a reprimir. Yo quiero que repriman, voto a este porque seguro este va a reprimir. Pero nunca lo dicen. Entonces que esa cintura política de no decir lo que querés y no decir lo que vas a hacer, nos juega en contra todo el tiempo. Si alguien habló hoy de la forma hoy es la invisibilización, ¿no? Que a vos te pase, te peguen, te roben, lo que sea, lo que te pase a vos como persona, así de grupos o demás, que uno sabe que atentan contra ese espíritu, ¿no? Está como... digamos que es a propósito, o sea, no mostrarlo, no darle trascendencia, ¿viste? Como... Así, bueno, es algo... como lo desaparecido de Videla. Sí, como la UCEP. Sí, claro. Viviendo en la calle. Sí, sí, pero ellos tampoco hacían nada, jamás se dieron cargo ni nada. No, pero que no se vea. Claro. Entonces lo sacamos a palos desde la ilegalidad total. Mientras nadie se queje, lo podemos hacer y la gente va a estar contenta porque no los va a ver más. Sí, sí, ¿sí o no? El domingo, cuando volvíamos de la casa de José, que cruzamos ahí Devoto, Flores, Floresta y demás. Había por lo menos en tres esquinas de Flores gente haciendo cola para que le den un sándwich y un vaso de agua. Hacía mucho que no veía una imagen de esa. ¿Quién les daba? ¿Una iglesia? Supongo que era la iglesia, sí, había una iglesia cerca. Pero era una imagen que me sorprendió volver a verla. Y no es este gobierno, porque asumió hace 3 días, 4 días. Yo hacía mucho que no había gente haciendo cola para comer. Y nosotros dejamos hacer la olla, ¿te das cuenta? Que vamos a contramano. Volvamos a hacerlo. Lo que vengan a comer esta vez. Pero no sé, no es todo el mundo. Yo veo también ahí en iglesia por la que paso cuando voy ahí a Caseros. Y siempre hay una cola de 4, 5, 6 personas que le dan cosas. La iglesia la asiste. No, y está esa de acá de Villavieles también, viste, que hay para comer, para bañar. 4 o 5 no es una cola de 30, 40 personas. Me llamó la atención porque era mucho. Y bueno, en esa zona hay mucha gente y hay un par de villas por ahí también grandes. Y muchos de paso también, boliviano, paraguayo, peruano. Igual también, me llama la atención, claro. Sí, sí. Salvo que sea... Yo lo primero que dije, o estoy saliendo poco, claro, también hace mucho que no veía esa imagen, o nada, empezamos a ajustar hace bastante. También y se empieza a notar. Sí, puede ser una serie de factores. Me hiciste acordar cuando una vez hicimos una choripañada vegana ahí en Parque Lezama. Ajá. Las colas como de 100 personas esperando para recibir el chori. Muy loco. Ni sabían qué era o cómo era, ni que se pagaba, ¿no? Pero empezaron a sentir el humito, el olor, que se yo, y se juntó un montón de gente. Hay mucha gente. Y sí. Y el olorcito todo, bueno, que no se acerca a comer algo. Y les decían que cuidado con lo que van a comer, que no era carne. Sí, había un montón de activistas ahí hablando con la gente, repartiendo folletos, diciéndole los temas de la no crueldad, del cuidado, Y encima es gratis. Encima es gratis por ahora. Primero te lo regalo. ¿Dónde era eso? En el Parque de Sama, ahí donde está el auditorio. ¿Cómo se llama ese anfiteatro? Son varios lados más, siempre hay gente que le gusta. Bueno, fuimos un poco de tema que no habíamos empezado todavía, ¿no? Pero... Como siempre. Claro, es el estilo del programa. Pero bueno, también debemos tener este cierto... sensación, cierta afectación dentro, como vos decías, estoy para el orto, no sé qué, debo estar mal, la bronca que nos da la vida política de la Argentina, el país, del mundo, de Sudamérica, no, en todos lados se cuecen habas. Me parece que sí. Habría que ver si no tiene que ver con esto de que estamos tratando de encontrar de nuevo el 2001, 19 y 20 de diciembre de 2001, de nuevo nosotros para como extrañando ese acontecimiento de esa época, ¿no? De esa vez. O sea, esa gente en la calle, sin banderas, desconfiando de todos los políticos, aprendiendo formas creativas de relacionarse y de lograr cosas como la comida o como trabajos o como tanta gente que hubo, tanta, ahí sí que había muchísima gente. Y no sé si todos iban a comer, pero les gustaba ir a comer a las ollas que se armaron. Porque compartías otras cosas, bueno, lo mismo pasaba en la olla también, ¿no? Compartías otras cosas, ibas hablando de otros temas, mirando, compartiendo, debatiendo. Sí, era político, no era solo asistencial. Claro. O sea, la gente se juntaba en la calle a discutir. Seguro, bueno, pero... Desde la deuda externa hasta las privatizaciones, todo. Claro, pero bueno, ya el hecho mismo. En ese sentido estaríamos en el momento previo al 2001, porque eso que ustedes decían al principio de la locura generalizada, eso yo estoy de acuerdo. Creo que es una saturación de una cosa loca que yo la veo por el lado de la pelea. Hay una pelea de opuestos. Y eso es lo que personalmente, voy a hablar desde lo personal, me molesta, me irrita esa pelea, que no hay discusión política, como vos bien señalás, sino que yo estoy defendiendo el punto A. Y entonces tengo que bochar al punto B. Y habla el punto B y tampoco acaba de escuchar o decir, bueno, yo voy a aflojar en esto. No hay diálogo, sino que sabés que le va a tirar con munición fuerte a la... Y eso, cuando ya lo pescás, vos que estás en el medio, o todos nosotros, mucha gente que está en el medio, termina como enfermando un poco. Ahí sí. Eso yo pienso que sí. Y eso, algo de eso, de distinta manera, hoy si lo vamos a tocar el tema, podemos explayarnos, algo de eso pasaba antes del 2001. Cuando explota, ya ahí fue el fenómeno de que aparecieron figuras nuevas como las asambleas, como la discusión pública. Pero antes era así, que estábamos todos como dando vueltas. Yo recuerdo perfectamente decir, pero esto no puede seguir así mucho tiempo más. Era un malestar que se vivía adentro de las cocinas. Yo recuerdo el malestar adentro de cada cocina, que si había comida, no había comida, en general no había para comer. No había laburo. Me acuerdo perfectamente la locura previa. Después explotó. Entonces, sería lindo, se me ocurre repensar, ¿no? Ahora que los estaba escuchando. A la vez que recrear ese clima del 2001, por lo menos uno recortarse y tener claro dónde está parado o qué piensa cada uno, ¿no? A mí me hace bien eso. Porque el otro me enferma. Cuando empezamos a generalizar y si yo estoy con este o estoy con el otro, es como ustedes dicen, uno termina casi enfermo y muy decepcionado de la política eso para empezar. Sí, bueno, lo que veo es que está como... Se está nombrando mucho el 2001. O sea, de diferentes maneras, ¿no? Cada uno lo ve distinto. Se está nombrando mucho el helicóptero, se está nombrando mucho el voltear un gobierno, se está nombrando mucho el... Tenemos que salir a la calle a pelear, lo tenemos que sacar. Como que en realidad no se está incitando a que haya un 2001, sino que lo que se está haciendo es exorcizando la idea de que vuelva un 2001. Hablemos mucho del 2001 para que no vuelva a pasar. O... salgamos a las plazas y hagamos que discutimos como si fuéramos una asamblea, pero en realidad lo que estamos haciendo es bajando línea con consigna. Esto que se venía diciendo de la farsa, de la historia es tragedia y después farsa. Como que hay mucha farsa futura sobre un posible estallido social. Lo que pasa es que ahí a mí me quedó claro en los últimos programas, especialmente vos, Miguel, que lo señalabas, que ahí hay dos ideas distintas del 2001, que es muy bueno que lo aclaremos. A mí me quedó claro escuchándolos a ustedes, porque una cosa es pensar que el 2001 abrió una brecha que fue liberadora y emancipadora, y entonces nosotros todos queremos volver a eso. Como quien dice, bueno, ya que nombraron lo del diván, como quien dice, estoy hecho mierda, voy al diván, pero voy sin necesariamente algo de algún lado te tenés que agarrar. No, y que va a surgir todo lo tuyo, algún núcleo, vos te vas a ir para atrás o para adelante, entonces surge algo de lo propio, lo personal, que lo pones ahí, lo largás todo, ¿no? Entonces, una cosa es eso, que los que estamos extrañando el 2001 porque fue algo auténtico, y otra cosa es, como bien dijeron acá en varios programas, cuando el... Creo que este fue un gran error del kirchnerismo, que yo lo discutiría con mis amigos kirchneristas. O sea, haber demonizado el 2001 y haber dicho, a ese horror no queremos volver más. Entonces, ahí a mí me aclaró muchísimo desde dónde lo estás diciendo, ¿no? Sí, y también la institucionalización que lograron, ¿no? Porque ahora, como decía Miguel, si vos te quejas, si querés hacer algo, llevarlo a la justicia, llevarlo a la cosa, hacer la denuncia, ponerte las pilas. Se los pido a los que creen en la institucionalidad. Claro, por eso digo. A mí me chupa un huevo, porque pongan leyes nuevas, que las saquen, que lo hagan por decreto, siempre nos están cagando. O sea, a mí no. Pero el que cree en la institucionalidad, y estuvo 12 años dentro de las instituciones, que no se queje declamando, gritando a los cuatro vientos. Que vaya a las vías institucionales para ver si logra hacer algo. Están hablando de una ley, bueno, anda a la justicia a defender la ley que vos querés defender. Mientras tanto, si solo lo decís y no vas a las instituciones que corresponden, lo que estás haciendo es dejar hacer. Es lo mismo que hacía la oposición en su momento. Claro, como corresponde. Ahora somos oposición, decían. Ahora, la oposición de ahora. Sí. Y la resistencia también se habla. Está hablando una palabra, la resistencia. Sí, pero se está hablando no de la resistencia, sino de, ¿cómo es? La resistencia con aguante. Que es un híbrido que no se sabe bien lo que es tampoco. ¿Como ponerle pecho a la bala? No, como ponerle globos de otro color a las balas. Es decir, responder a los globos amarillos con otros globos. Sin política, con consignas nomás. Vamos a escuchar música. Dale. El primer tema se lo vamos a dedicar cuantas veces podamos. Es del Leo Maslía y San Huango. Todo lo que dicen es para Mauricio Macri. Y el segundo tema es La Concha de tu Macri. Que ahí va. ¿Estás escuchando Radio Zumbí? Por Radio Semilla. Soy un inútil, soy medio lelo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero en la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Leyendo algo. Dice Adrián, ajá, en el Facebook. De un vecino, dos puntos. Las movilizaciones de vecinos surgidas en nuestra ciudad, como asimismo ocurre en diversos puntos del país, exhiben una creciente vitalidad en respuesta al grado de abuso de los territorios en perjuicio tanto de sus habitantes como de sus recursos naturales, beneficiando especialmente en zonas urbanas a la especulación inmobiliaria, que genera en su exclusivo provecho ganancias de corto plazo, provocando la destrucción de elementos arraigados en la historia de los lugares, como asimismo de elementos aptos para cimentar el futuro. Nos olvidamos también, ¿no?, que hay una cierta, en el interior, sobre todo en varios lugares, hubo luchas así potentes. Es más, Monsanto todavía sigue sin poder construir su planta en Córdoba, sigue la Campe. En Famatina los vecinos se han quedado a palo, en acá todos siguen existiendo. Y no me acuerdo dónde, en Neuquén, no sé en qué lugar le dijeron no al fracking. ¿En todo Neuquén o en un lugar, en una ciudad, en un departamento? Y en varios lugares. ¿Varios? Sí. Como que eso también, por ahí nosotros nos desconocemos bien como bien la mano, ¿no? Hasta por ahí pensamos que son luchas ambientales y no son políticas, pero son repolíticas. Hay que devolver de nuevo el tema de lo político, ¿no? ¿Qué carajo es lo político? Ajá. ¿Qué fue el 2001? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Son las protagonistas? Había una... se iban a juntar en algún lado, no sé quién, a discutir cómo del 2001, del que se vayan todos, llegamos a Cambiemos. Me parece que eso era en la sala. Eso era en la sala. Claro. Bueno, es algo que se viene dando, cada tanto los grupos lo traemos, ¿no? Para... Bueno, el sábado en Plaza de Mayo hubo muchísima gente haciendo política. ¿Con el tema del Encuentro de los Pueblos? Sí. Había muchos foros. Sí. Y con temas bien puntuales, bien... Sí, foro de tal. Educación, vivienda, territorio, derechos humanos antirrepresivos. No me acuerdo cuáles más, pero había... Unos cuantos. Sí, sí. Y fue mucha gente, a pesar de que estaba insoportable el día del calor. Y el documento que sacaron está... No lo terminé de leer, pero está muy bueno. ¿Lo sacaron hoy? No, ayer ya estaba circulando. No lo vi. Vi algunas fotos. Y a mí me hizo pensar en su momento cuando lo vi, cuando vi el hecho en sí. Crear el Encuentro de los Pueblos me hizo pensar de nuevo en el Bicentenario de los Pueblos, ¿no? Que fue en su momento que hay muchas de esas personas y grupos que estaban ahí, también estuvieron en el 2010. Tal cual. Y por ahí también es una forma de ir preparando para el 2016 el otro Bicentenario. O sea, el Bicentenario del 16, de la independencia. De la supuesta independencia de españoles, ¿no? No, de, o sea, fue la independencia de España. Claro. Pero empezaron otras dependencias. Claro, verdad. Y bueno, eso también tiene que ver con un espíritu, porque yo creo que hasta el 2010 todavía había una cierta modo de construir, de relacionarse y de pensar muy del 2001, 2002. Entonces, juntarse con otros, con la diversidad, con discutir y tener algunos proyectos y mostrar lo que no se conoce, ligarlo con el ambiente y con la autonomía, que es algo que también venía de esa época. Pero nada, en los grupos en los que nos manejábamos se veía así. Claro, a saber. Claro, bueno. No, bueno, quería decir, si hablamos del 2001. En el 2001, o sea, en las jornadas del 19-20, mi hermana estaba laburando en Belgrano, en el barrio de Belgrano. Y el caos en el que estábamos... Y la llamé por teléfono y le dije, te voy a buscar. ¿El mismo día del 19? Sí. No te tomes colectivo, salí antes del laburo, te voy a buscar. Y vos te alejabas del centro y la gente estaba como si nada, era un día más. Hay mucha gente que no lo vivió el 19-20. No fue generalizado, no fue ni el argentinazo, ni no era que... Todos estábamos metidos, algunos estábamos metidos en esto de que se vayan todos. Otros estaban preocupados a ver si Racing salía campeón o no, cómo le había ido a Independiente, si podían sacar plata del cajero. O sea, la única imagen cuando vos te alejabas rara era eso, gente haciendo plata en los cajeros para sacar, me acuerdo en ese momento eran 200 pesos. Entonces, nada. Tampoco es eso, el 19-20 nos pegó a todos, nos pasó por arriba a todos por igual. En el mismo día del 19 que estaban matando gente en el centro, afuera del centro, la vida seguía exactamente igual. Los mismos los saqueos, no fue que la gente salió a saquear, todos salieron a saquear lo que podían. Hubo saqueos, los medios magnificaron. Pero en otro lado no hubo saqueos ni nada, la gente seguía yendo al supermercado a comprar. Eso se criticó mucho, esto que vos decís, que la clase media estaba preocupada por sus dineros y por defender, digamos, el patrimonio y los bancos. Todo eso se criticó mucho. Yo creo que lo del 19-20 después se resignificó como que fue un acontecimiento. En el momento, incluso... Es cierto, desde la militancia se dudaba que era eso, ¿no? Tomábamos distancia. De todas maneras, no, yo sí recuerdo, quizás no tanto el 19-20, pero a ver, recordemos entre todos, todo ese verano creo que fue. Fue tomando, ¿no? Caldeándose el ambiente. Pero yo recuerdo de que había focos, por ejemplo, bueno, en Belgrano, en Núñez, alrededor de, o en alrededor de la casa de la Quinta de Olivo, después Palermo. Había focos así. Y afuera de esos focos estaba la vida de siempre. Nada, eso, como, a medida que se aleja el tiempo uno se va olvidando de esas cosas, pero era real. Mucha gente no lo vivió el 19-20, lo vio por la tele, los que les pegó algo, qué sé yo. Yo me acuerdo desde llegar del laburo, prender la tele y ver que estaban reprimiendo a las madres de Plaza de Mayo con los caballos. Mucha gente la vio por la tele, recién ahí se vio. Y agarrar una mochila y salir a donde sea, donde hiciera falta. Y a mitad de camino que me llama mi hermano, que en ese momento trabajaba en tribunales, estaba justo de turno con los habeas corpus, y me dice mi hermano, volvete a tu casa, están matando gente. Pero cuando todavía no había noticias de que estaban matando gente. Bueno, ya ellos ya tenían registro de varios muertos. Volvete a tu casa, anda a buscar a tu hermana. Después sí, a la noche el cacerolazo y la gente saliendo a la vereda con su cacerola y después juntándose en la esquina y después decir, bueno, vamos hacia tal punto neurálgico. Que... Claro. Eso sí, eso es. Ahí ya era otra cosa. No estaba organizado, pero había organización. Había una inteligencia colectiva que también era muy fuerte. Y los que decían, no, el cacerolazo, que tenían más idea política de historia, decían, no, los cacerolazos se vienen a la derecha, están reclamando palos, están reclamando los milicos como en Chile. Entonces decía, ¿y qué? ¿Me voy a quedar en casa? ¿Qué hago? Eso es así. Yo creía que eso era de los últimos años, que después de Bloomberg se llamaba el ingeniero ese. Sí. Yo creí que ahí vino, que él hizo, llenó una plaza y que de ahí vino, se acuñó lo de los cacerolazos asociados con la derecha. No, antes del golpe de Estado en Chile en el 73, el golpe de Pinochet, la clase media estaba caceroleando. Nada que ver con lo que pasó acá, ni con los cacerolazos que vinieron después, por la 125 y demás. Pero ese reflejo de decir, no, si están caceroleando es que están pidiendo lo que vengan los milicos. Y decir, no, pero yo no aguanto más, es un basta, salgamos a cacerolear. No, yo solo voy a defender a muerte. Para mí la cacerola fue la expresión de muchísima gente que no daba más. No, no tal, sí, tal cual. Y fue una liberación, un invento. Y antes del 19-20, no muchos días antes, pero en ese diciembre, antes de los cacerolazos hubo apagones. O sea, la gente a determinada hora apagaba todas las luces de su casa para demostrar que estaban protestando. Y vos te asomabas al balcón o a la ventana y lo que veías era una oscuridad espectacular. Y nada, son esas cosas. Antes del 19-20 también se hizo, la CTA organizó un plebiscito totalmente extralegal, porque no era institucionalizado, para que la gente decidiera si quería la asignación universal por hijo o no. Y fueron un millón de personas fueron a votar en ese plebiscito de mentirita. ¿De Genaro, verdad? Sí, de Genaro, pero había varios. Y aparte era una expresión de algo que se venía charlando, porque había la miseria era tan grande que algo había que hacer. ¿Y le llamaban así, asignación universal por hijo o de otra manera? ¿Verdad? No, era asignación universal por hijo. Era claramente eso. Después el Estado tomó esa bandera y hizo una asignación universal en el título, pero que no era universal. Y con requisitos. O sea, vamos a darte una asignación por cada hijo, pero los tenés que vacunar, los tenés que escolarizar. Si no, no te la damos. En ese momento, si mal no recuerdo, ya estaba muy fuerte el movimiento El hambre es un crimen. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro. Sí, sí. Ahí empezó lo de... La CTA también estaba con eso. Exacto, la CTA estaba con eso y ahí empezó lo de... digamos, el escándalo de la niñez con hambre, ¿no? De ahí debía venir después lo de... La asignación universal. Claro. Sí, claro. Pero había un malestar general y unas ganas de que se vayan todos. Sí, no, porque la sensación era esa. Estamos en frente de un gobierno de la Rúa. Nos aguantamos a Menem. De una alianza entre el radicalismo y un sector del peronismo disidente del menemismo, pero que era consecuencia del menemismo, estaba claro. Entonces, por eso era que se vayan todos. No es por estos que están ahora puntualmente que queremos que se vayan, sino que los anteriores también. Por eso era la consigna que fue tan maltratada. No, que se vayan todos, si se van todos después qué, y toda la discusión que vino después. Pero eran que se vayan todos, la verdad que no se bancaba más ningún verso. Después nos comimos Yo conozco una docena de versos. Varios que estaban re enfervorizados con el que se vayan todos y militando la full. Y hoy tienen su simpatía por el kirchnerismo. Sí, claro. No, hay algunos que tenían simpatía por el que se vayan todos y tienen simpatía por el macrismo. Bien. Es que mucha de esa fuerza y polenta la canalizó, después se canalizó en el kirchnerismo. Claro, bueno, después de Duval, después del Puente Porredón. Sí, eso, bajó mucho con lo del Puente Porredón, bajó muchísimo con lo de Julio López. Claro. ¿Qué quiere decir bajo? No, desmovilizó. Si vos estás protestando y te matan a dos pibes o hay un testigo en un juicio como Julio López y desaparece y no apareció nunca más, todas esas cosas pegaron en los que estaban agitando, pegó muy fuerte. Y después de eso viene un gobierno con un 20 y pico% de los votos, o sea que una legitimidad media débil, y bajan el cuadro de Videla y te ponen el curro de los derechos humanos, tres, cuatro consignas, diciendo no le pagamos al, no vamos a pagar la deuda externa, y eso y descomprimió un montón. Y algunos no se la comieron. Y aparte que ya se empezaba a repartir más planes, más a los movimientos piqueteros, ponerle a darle más bolsas, más. No, es que bueno, es que después de la devaluación brutal del dualismo, empezaron a manejar billetes que podían repartir. Con el 1-1 ya no podían, porque no había. O sea, no había tanto no había que había el ECOP, todos esos bonos provinciales estaban. Y los del Club del Trueque. También. Había un volumen importante de la economía del país que se manejaba con los bonos del Club de Trueque. Sí, eso también fue todo un hallazgo, ¿no? No sé si en otro país se repitió alguna vez o se tomó a algún lado, fue producto también de la misma crisis y de la forma de inventar algo. Así como las asambleas, porque asambleas siempre hubo, pero en los grupos de partidos o de sindicatos o ese tipo de cosas, pero sí. Populares y generales, parece que no. Que impliquen a... Que sea por una cuestión territorial, no por una cuestión de... Eso era novedoso. O sea, la gente se juntaba porque eran del barrio. En algunas asambleas hasta se pedía el ABL para demostrar que vivían ahí, en el barrio. ¿En dónde? ¿En Córdoba y...? ¿En Córdoba y en Chorena o tenías que ir con el ABL? Impago, porque una de lo que se había votado era que no había que pagar más el impuesto a la ciudad. Pero eso se hizo como anticuerpo frente a los partidos de izquierda que se metían en la asamblea y hablaban como si fueran del barrio y no eran. Entonces tenías que demostrar que vivías ahí. Claro. Pero era bien territorial y había una diversidad que era tremenda, por eso las discusiones eran tan ricas también. Sí. Tenías los profesionales que querían que todo vuelva a la normalidad, como si una cosa así existiera. Tenías el pibe que vivía en la calle y todos tenían la misma voz y el, y el mismo voto. Era terrible. ¿Vos estabas? Sí, sí. Era o sea, te quebraba la cabeza al medio. El ingeniero que había sido recientemente echado de su trabajo, que se juntaba con el ama de casa y discutían el precio del tomate, la verdad que era tremendo. De verdad. Y después, bueno, se fue diluyendo en la asamblea en la que yo participé. Se fue diluyendo porque se tomaban decisiones muy fuertes en lo político que después no se podían sostener. No se sostenían con el cuerpo. ¿Cómo? No se sostenían con el cuerpo. Entonces, vayamos y hagámosle un scratch a Chiche Heblum, que vive acá a 3 cuadras. Y todos decían que sí, pero nadie iba. Entonces poníamos fecha y hora y tal día, tal hora nos vamos a juntar en la puerta, vive en tal calle, todo. Y ese día, esa hora, no llegaba casi nadie. Y así muchas. Hagamos el scratch a caballo. Surgió en todas las asambleas, surgió la idea de ir a scratcharlo a caballo. Y en el barrio vos tenías un montón de gente para scratchar. No hacía falta irse hasta donde estaba caballo. Las asambleas que están alrededor de donde vive Cavallo, que vayan a reclamarle Cavallo. Nosotros teníamos Scioli cerquita de la asamblea. También decidimos hacerle un scratch. Y no fue nadie. ¿Pero Scioli en ese momento qué era? ¿Empresario? No, Scioli era algo de turismo y deporte. Ah, el ministro de turismo de Menem. Claro, pero estaba en la ciudad. Y su idea era ser el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mira vos. Y si se hubiera presentado, le hubiera ido muy bien como jefe de gobierno de la ciudad. Pero después lo llamaron como vicepresidente, después lo mandaron como gobernador. Y fue. Cuando lo pusieron a Filmus, el candidato que mejor estaba en las encuestas era Scioli para la ciudad. Pero lo pusieron a Filmus. Otra vez el mismo error, repitiéndolo siempre. No sé si fue un error, no sé. Puede ser. Pero era eso, era tomar las decisiones que eran muy fuertes, o en la interbarrial decidir hacer el mierdazo y que cada uno llevara su bolsita de mierda para tirársela al Congreso. Y levantaban la mano el 90% de los presentes. Y después vos ibas con tu bolsita de mierda y éramos 5 gatos locos. De la boca para afuera somos muy revolucionarios, cuando hay que poner el cuerpo. Y bueno, no, la verdad que no puedo por miles de excusas. ¿Sigue pasando eso hoy? Hoy es peor, hoy ni siquiera tenemos la consigna revolucionaria de tirarle mierda al Congreso. Cada tanto surge alguna, pero tampoco creo que haya mucha gente. No, es el encuentro de los pueblos que ¿cuándo fue el balotaje? ¿22? Ponele. El día siguiente del balotaje, cuando ya se sabía que Macri había ganado, se lanzó la propuesta de este Congreso de los Pueblos y se hizo. Y se hizo y se fue mucha gente. Y hubo muchas organizaciones que se sumaron al toque. Sí. En muy poco tiempo se hizo una movida grosa. No nos une el amor sino el espanto. Claro, nosotros estuvimos. Pero podríamos haber ido. Yo hubiera ido, pero hacía mucho calor. Estoy totalmente de acuerdo, pero no le voy a poner el cuerpo. Y acá la radio fue una compañía, capaz que más. No, las radios comunitarias estuvieron y tomaron bastantes audios de lo que estaba pasando y está bueno. Lo que pasó ahí estuvo bueno. Sí. Son las 19 horas. ¿Fue 2001? Como dice Rosana. Hablando de convocatorias y de gente que se moviliza por algo, no sé si vieron que en el zoológico de la Ciudad de Buenos Aires hubo un abrazo, un montón de gente impresionante. Que para el cierre del zoo. Algo que nunca pasaba. Empezó a pasar y cada vez crece más. Como que se va divulgando también otra conciencia, ¿no? Que tiene que ver capaz con eso de lo colectivo, quizás, no sé.

Ya estamos. Bueno, estábamos escuchando a Martín Conrado Frías, así su nombre en Facebook, sí. Cantando una canción de su autoría. Y para la que ahora está buscando coristas. Una canción que ya tiene años. Ya era facho de siempre. Fue. Claro. Y le daba bigote. De la época que tenía bigote, claro. Imagínate. Mirá cómo cambió, ¿eh? Machi era bien facho más con bigote. Ahora parece una persona diferente. Le dijeron que se lo saque. Una persona pro. Bueno, estamos con nuestra invitada de hoy, con Anita. ¿Cómo andas, Anita? ¿Todo bien, ustedes? Muy bien. Espectacular. Sí, ventilador, por lo menos. Estábamos hablando un poquito, haciendo un poco la intro de 1920, y 2001 y 2002, contando nuestras experiencias y las cosas, lo que pensábamos, si ahora hay algún clima parecido o no, o hay cosas que nos hacen acordar a eso, o tenemos ganas, ¿no? ¿Cómo cambiaron las consignas? ¿Qué se discute hoy? Que se vayan todos, ¿cómo era al se quedaron todos? Bueno, no sé. Volvieron todos. Recargados volvieron. Sí, no sabe por cuánto tiempo. Eso fue terrible. El que se vayan todos fue terrible, impresionante. Y después fue mermando. ¿Vos en esa época no estabas? No estaba. De hecho, siempre me pasa algo extraño con el 2001 argentino, que yo en esa época tenía 15, 16 años, algo así. Y recuerdo muy bien... el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, sí. Y no recuerdo la crisis argentina. La conclusión de esto es que, claro, capaz me llamó más la atención de los medios allá, hicieron tremendo despliegue con todo lo que pasaba en Estados Unidos, y tres meses después, capaz, yo creo que igual seguramente se habló bastante, pero bueno, no capaz tanto como lo otro, y yo, bueno, más joven todavía en formación, que sea... como ciudadana, ser político, sujeto político, bueno, pasé un poco al lado de haber seguido y haberlo vivido en vivo, aunque sea del otro lado del océano. Entonces, como que es una experiencia que yo aprendí y recuperé después al estar acá y a poder hablar y militar y acompañar a personas que sí habían pasado por esa experiencia. ¿Eso fue lo que hiciste, acompañar y estar con la gente que estuvo? Sí, acompañar en el sentido participar. La militancia de hoy. Claro, exactamente. Y bueno, y escuchar y también documentarse sobre lo que pasó en base a documentales o lecturas. Pero yo lo que más rescato es la experiencia de hoy, que para mí es como la experiencia de hoy, que es la que compartimos, que sea acá en la radio, en las redes de medios alternativos o otras organizaciones compañeras, y rescatar de esa experiencia, bueno, que ellos aprendieron de esa época y que permitió construir un poco la base del actuar y de la militancia de que hoy tenemos. ¿Qué fue así brevemente para vos esto de esa época, ese 2001? Hoy viéndolo a la distancia y todo, ¿qué te produce? ¿Qué pensás que si tuvieras que definirlo o contarlo? Para mí es como una especie de explosión que hace que se pudo, o sea, justamente estaba diciendo que se fueron todos y volvieron todos más recargados, pero desde nuestro lado fue como para mí una página blanca para escribir otras formas de hacer, política, que es algo que yo como extranjera, es algo que me parece una experiencia muy valiosa de la Argentina. De haber pensado otros mecanismos asamblearios, horizontales, con todas las dificultades que tienen de llevarlo a cabo día a día, pero con ese intento maravilloso, me parece que eso es algo que rescató mucho del 2001, y también la capacidad de convocar al vecino o a cualquier persona que capaz no era una persona que militaba, que tenía ideologías políticas definidas, pero sí que sentía que algo había que hacer y que no lo iban a hacer los de arriba, sino que nos tocaba a nosotros tomar el destino en nuestras manos. Entonces eso es algo que yo siento del 2001, por lo que recuperé compartiendo con gente acá, y que admiro en un cierto punto, y cuando digo admiro, ahí es como un poco me separo de esa experiencia en el sentido de que vengo de otra cultura, de otros capítulos políticos, otras experiencias políticas, y es algo que me encantaría que nos podamos hacer nosotros de alguna forma allá, inspirándose claramente del modelo argentino, de lo que nació a partir de esa experiencia. ¿Pensás que puede llegar a pasar eso en frente? Y pensar en el sentido, tengo ganas, sí. Pensar en el sentido viable en la actualidad, la verdad que lo dudo. Me parece que la sociedad civil está un poco apagada. Los partidos políticos, no hay muchas alternativas interesantes o con nuevas propuestas. Entonces, de momento, además que tuvimos elecciones justamente, sí. con una extrema derecha bastante fuerte que concentra un poco el antisistema, el que se vayan todos o estamos hartos, lo recupera la extrema derecha, así que estamos medio mal parados en ese momento. Por suerte no accedieron a ningún cargo de gobernador ahora, pero los que no accedieron es porque ganó la derecha, que tampoco es, o sea, más allá de que derecha e izquierda, es una derecha además que tiende en gran parte a poder tener discursos bastante similares a la extrema derecha y una política económica totalmente neoliberal. Entonces, bueno, es que por ese lado, cuando veía los resultados, era algo que, bueno, hay tantos de extrema derecha, tanto de derecha, es como que el panorama está un poco oscuro. Y yo creo que nos falta un empujo o algo que nos obligue a salir a la calle. Capaz que el estado de emergencia en el cual estamos ahora para estos próximos meses pueda ser un poco lo que, viste, la última gota que hace que desborde el vaso por un montón de políticas, decretos que se están impulsando autorizados por ese estado de emergencia. Entonces, a ver si ahí aparece algo. Bueno, yo justo voy para allá, entonces también voy a hacer un... Espero no solo testigas, sino... Anda a infectarlos de 2001 o allá. Bueno, solita va a ser difícil, pero bueno, por suerte sí hay gente, o sea, no hay nadie, sí hay gente, pero no hay todavía esa explosión de voluntad, de compromiso. Bueno, cuando hubo en España y en Grecia, eso, en 15M en España o las asambleas en Grecia, donde había fuego en las calles, muchas de las cosas que circulaban entre los que estaban militando en la calle eran videos del 2001 de acá. 2001, fábricas recuperadas, asambleas, el Club del Trueque, todos videos que iban aparecían del otro lado del océano. Siempre remarco que muchos compañeros formados políticamente que siempre rescatan a autores, autores europeos que sean o franceses, a Foucault, a un montón de gente, como que inspirándose, o mismo en siglos anteriores que había que ir al viejo continente para leer, para formarse. Bueno, me parece que ahora están cambiando justamente la forma de formarse y que gente como yo, nacida en Francia, nos estamos formando en base no solo a libros, pero a experiencias, y como decís vos, a estos videos del 2001, y que me parece que ahora las ideas tienen que viajar del otro lado, en otro sentido, e inspirarnos de, bueno, acá estamos hablando de Argentina, pero de varias experiencias latinoamericanas, aprender mucho más de ellas, presenciándolas o, bueno, en base a lo que se pueda conseguir. Por suerte ahora, claro, estamos en un mundo de información que es fácil acceder a imágenes, videos, discursos, lo que quieras, y bueno, ojalá se pueda aprovechar para contagiar de la buena forma. Bueno. ¿Y acá cómo es la situación actual ahora acá en Argentina? Porque estuviste diciendo y viniendo, pero hace un montón que estás acá. Sí, cuatro años. Sí. No, la verdad, yo estuve en un momento entre los atentados en frente al estado de emergencia y Macri que ganaba, era como... ¿A dónde me escondo? Se está yendo todo un poco mal. Es extraño. O sea, yo la verdad estoy en... No tengo dudas en el sentido de sobre lo que va a pasar. Me parece que es obvio que el panorama que se viene va a ser más difícil, que eso va a implicar estar muy atentos a cualquier tipo de medidas, de decisiones, proyectos de leyes que se puedan impulsar. Pero me cuesta todavía, además que viene el verano, que como que todo el mundo, bueno, se va de vacaciones, todo, la feria, todo eso, como que me cuesta todavía verlo concretamente cómo se va a materializar en los próximos meses. De alguna forma me da ganas de quedarme acá. yo veo, pero capaz por bueno, ese lado de idealizar un poco lo que tengo, capaz la oportunidad para que la izquierda, que sea la izquierda independiente, los movimientos sociales y otros sectores de izquierda, estén capaz más unidos, ya que el enemigo común es aún más claro, capaz más unidos que en algún momento de estos últimos años, que había como muchas fracciones o divergencias, pero capaz que justamente ahora algo tan obvio contra el cual hay que luchar es una oportunidad también para tener nuevas fuerzas. Pero bueno, eso ya es como... Está bueno. Es como, no sé si es una premonición, sería más también sincerizar ganas que de análisis político firme. No, me parece que sí, va a ser un momento particular de la Argentina, o sea, no es cualquier cosa pasar de 12 años de kirchnerismo a un algo nuevo, que además, bueno, te vende paz, amor y alegría, y luego yo estuve en el búnker, la verdad, no lo podía creer, no podía creer lo que estaba viendo, la gente que estaba viendo, la forma de hablar de los electos, el baile de Macri tampoco lo podía creer. Así que no, eso. Parece que se vienen en sí tiempos difíciles y hay que ver cómo se van a materializar en lo concreto. Estamos hablando con Anita, que ella es fotógrafa. Es arquitecta además, también me entero, ¿no? Sí, también. Sé que tiene una mirada particular también. Fotógrafo, o sea, a veces se plasma también en palabras, ¿no? Esto que busca, intentas ver y retratar en su momento. Me parece que también las palabras hacen que uno vea estas cuestiones, ¿no? Es interesante. Y hablando de eso, hay un libro que estás tratando de sacar, ¿no? Al público. Exactamente, sí, que tiene mucho que ver justamente con lo que estábamos charlando sobre el 2001 y un poco que rescatar de esa experiencia. Es un libro que, bueno, ya está, vamos a hacer la primera entrega este viernes. Lo recuperamos, parte del material es un libro en parte artesanal, hecho por las manos de los autores. Es un libro que se llama Ritos a Ras del Futuro y que tiene como bajada, como para explicar un poco ese título, un intercambio de miradas sobre los hijos del 2001. Y ahí justamente estamos como exactamente teniendo un poco la discusión que teníamos, como una mirada extranjera, que bueno, que es la mía y que participó acá en distintas organizaciones, y la mirada de alguien que vivió el 2001, que es Fernando Katz, bueno, que es integrante de Tele, bueno, que él vivió el 2001, y lo que hicimos es elegir una serie de 12 fotos que representaban temáticas, ejes que nos parecían importantes en cuanto a la militancia. Y cada uno escribió un texto alrededor de estas fotos, yo desde la actualidad, la vivencia del momento, o de algo un poco más genérico respecto a una lucha, un eje, y él sobre lo que vino del 2001 en torno a esa temática. Y es un libro de imágenes sueltas que están hechas para repartir y compartir. Es un libro raro, es un fotolibro un poco objeto, que también nos cuestiona en construir el discurso entre todos. Nosotros entregamos una base y la idea es que el que adquiere el libro siga desarrollando el discurso compartiéndolo con otras personas. Por eso cada imagen viene en tres formatos, que es una postal escrita con estos dos textos por nosotros. Una postal que no tiene texto, que ahí la persona que tiene el libro puede escribir su vivencia, su mirada, lo que quiera, y mandárselo a un amigo, un familiar. Y como último formato, hay un sticker que se puede pegar en el espacio público y donde hay lugar para escribir un mensaje hacia un desconocido o alguien que no sabemos quién le va a tocar ver lo que vamos a escribir junto a esa imagen. Entonces, bueno, también buscamos un poco cómo darle una vuelta a un fotolibro que no sea solo algo que después se quede quieto en la biblioteca, buscando justamente representar a través del objeto un poco la impronta del 2001, que es algo hecho a mano, a pulmón, y que además es algo para seguir creciendo y desarrollando juntos. Entonces, bueno, ahora está por salir de la imprenta, de salir del horno. de una cooperativa también que no que está imprimiendo el libro, así que todo cierra. No, con el Zócalo. El Zócalo. Ah, bueno, es perfecto. La familia grande. Y bueno, entonces ahora pudimos imprimir unos 200. Ya tenemos varios precomprados porque lo hicimos vía una plataforma de Ideame, una plataforma de colaboración. Y también, bueno, recaudando lo que compañeros venían, sí, yo quiero uno, resérvame uno, bueno, así de boca en boca. Entonces, bueno, el viernes entregamos los primeros y ya también estarán los primeros para la venta, para los que los quieran conseguir. Y bueno, y después los que quieran, bueno, van a estar en Buenos Aires, en varias librerías y también acá o en mano de compañeros que se puedan contactar para tenerlo. ¿La plataforma para escribirse, para votar, todavía está vigente o tiene la fecha? Ya está. Ahora lo pueden comprar, ¿no? Claro. Porque ya mandamos a imprimir y lo pueden comprar, regalar. ¿Por qué lo de los hijos del 2001? Porque es un... Yo soy un poco cabeza dura a veces con cosas o ideas que tengo al principio y me gusta igual que me sigan acompañando. O que puedan perdurar de alguna forma una vez que el proyecto se finaliza y se formaliza un poco más. Hijos del 2001 es la idea que yo tenía cuando vine a Argentina. Me lo representaba en palabras así. Voy a ver qué hacen los hijos del 2001, cómo militan, cómo yo me puedo sumar. Y al principio el libro se llamaba así y me pensé, no, eso es un poco demasiado. Entonces reformulamos y ahora solo está presente en la bajada, pero venía de esa idea que... ¿Cómo siguen trabajando y militando en base a experiencias de esa época? Tienen por ahí. Como una metáfora, digamos. Sí. Sí, hay mucho. Sí, hay mucho. En el título, en la bajada, como hay. Le buscamos muchas vueltas y hay varios sentidos de lectura, asociaciones entre las palabras que te deja también para pensar al que lo tiene. ¿Y Ritos Arras del Suelo? Del futuro. Arras del futuro. Pero viene de Arras del... Ritos es una palabra que pensó Fernando en base a justamente textos que había escrito con amigos en esa época. Un poco el rito de la asamblea, el rito de encontrarnos en fechas simbólicas, el rito de encontrar para cortar la calle, es como... Y además con mis compañeros que vas conociendo, digo, tiene un poco esa simbólica que nos parecía interesante poner. Y a ras del futuro, justamente porque yo siempre digo que hago fotos a ras del suelo en el sentido de que me gusta estar muy inmersa en el lugar donde saco las fotos. Comíamos suelo por futuro porque lo que buscamos con esto. Nuestras luchas es cambiar algo que se viene. Entonces, bueno, ahí salió esa asociación rara de palabras, pero nos encariñamos con eso y ahora estamos convencidos que es el título que tenía que tener. Así que nada, bueno, salió un poco de ahí. Y la bajada como para dar un poco una clave de lectura a los que lo van a tener, que es un intercambio de miradas entre los autores mismos y después vos los que compartan el libro. Buenísimo. ¿Van a hacer alguna presentación? Y el viernes ahí en la barbarie vamos a entregarlo y presentarlo así con el círculo íntimo, que son los que ya lo compraron o que convidamos a venir. La idea es poder hacer algo más grosso el año que viene. Porque el libro tiene un formato muestra también, entonces con el mismo principio que la gente pueda intervenir, escribir, entonces la idea sería poder encontrar un lugar el año que viene para hacer esa muestra y hacer una presentación hacia un público que no son nuestros amigos, como para justamente compartir estas historias y contagiar también acá de otra forma, justamente un libro que es un objeto que está por su contenido cerca de nosotros, pero también por su formato que puede tocar a otros públicos que por ahí no estarían interesados en estas historias si fuera una noticia o un título en un diario, pero ahí presentado de otro formato también es una forma de llegar a otros públicos, que es un poco el desafío del 2016 con el libro. Pero de momento, nada, amigos, compañeros y algo más íntimo. Bueno. Y acá en IMPA no se podrá hacer algo. Podría ser, estaría bueno. En la galería o... Sí. Ahora a las vacaciones. Sí. Y vamos a... vamos para pensar, el año que viene. El año que viene... hay varias... a mí me gustaría hacerlo en dos lugares distintos. Un lugar compañero, así, pero lindo, que sea acá, Antena Negra. Porque me parece que está bueno siempre que las fotos... se vuelven a los lugares donde fueron creadas en este contexto nuestras organizaciones. Y después pensar alguna institución justamente para trascender un poquito y llevar estas fotos y las historias a un lugar, eso, con gente que no tiene nada que ver. Onda que es biblioteca, no sé qué. Sí, no sé, una biblioteca, una institución, un centro cultural capaz más... oficiales o públicos, viste que hay convocatorias, bueno, mandarse ahí a ver si sale, capaz no sale. La Ballena Azul. Bueno, hay que... La Ballena Azul, con música en vivo. Bueno, algo por eso, yo, a mí me encantaría hacerlo en eso, una onda que es donde queremos estar, la pasamos bien, y otra onda donde está bueno estar, porque está bueno ocupar otros espacios para hablar de nosotros y de lo que hacemos. Entonces, bueno, eso para el desafío del 2016. Buenísimo, me encantó la idea. Vamos a cranear también. A ver, si cualquier propuesta, idea, está bienvenido. Buenísimo. Bueno, son las 7:30. Hacemos un cortecito. Hacemos un corte, te digo que vamos a escuchar. A ver. Una canción dedicada a Macri y la USEP, ¿se acuerdan? Y Escape, Canto a la Rebelión. Todo tiene que ver. Lo que escuchábamos antes, que era Martín. Sí. ¿Te lo dije o que estaba buscando gente que hiciera los coros? Lo dijiste. Ah, me pareció que no. Por ¿qué? ¿Tenés ganas de cantar? Yo sí, siempre. Bueno, pero más gente, hagamos un coro, una cosa bien grande. En la catedral. Ponele. Vamos. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. De la forma que quieras. O de la forma que quieras. Si en una plaza te quedaste a vivir, porque no tenés una casa donde ir. Verte en la calle es una asquerosidad. Tenemos que tener bien limpiada la ciudad. Mauricio, qué mal es el colchón. Esos negros no te dejan otra opción. Mauricio, rompele las costillas. Si son pobres, que se queden a vivir en la villa. Que va a estar buena esta ciudad, con tareas de limpieza y más seguridad. Crotos en la vereda, será cosa de ayer. Basta de ideología, lo tenemos que barrer. Mauricio, qué mal es el colchón. Es la mugre que nos dejó Juan Perón. Y Mauricio, forma tus escuadrones. Qué bien que estuve, que voté al PRO con Gabriela, que es creyente y le pide a Dios que a Mauricio lo ilumine en la noche, le dé fuerza para pegarle a los brotos con la USEP. Mauricio, qué mal es el colchón. Y no tengas miedo de decir que sos fascista. Yo te voy a votar hasta que los negros ya no existan. Pincharé el teléfono a los judíos, menos al rabino Berman, que no se mete en lío. Con tu policía secreta vas a seguir de cerca a los zurdos, los travestis y los que toman merca. Mauricio, qué mal es el colchón. A todos los que están contra tu gestión, yo te apoyo, te quiero y te volveré a votar, ya que no es posible un golpe militar. democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van. En un tipo caótico, dramático, patético, alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. Órale, órale, nos rodean como me cierran el nombre de su libertad. Es la ira del pueblo lo que encontrará. Nos engañan y mienten, se aferran a la impunidad. No nos van a parar, no nos van a parar. ¡Oh! Canto a la rebelión, canta el luchador, canto el soldador, el cómico. Al especulador juegan a politiquear en un circo caótico, dramático, patético. Jornaleros, campesinos, estudiantes, soñador, proletarios, salten la voz, todos en firme pie de guerra. Órale, órale, nos golpean, roban y encierran el nombre de su libertad. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Bueno, estamos al aire de nuevo, estamos. Menos 20. Bueno, ya casi se nos va el último programa del año. El último programa del año y ahora viene el brote libre. Libre. Este es el programa de Radio Semilla. Bueno, estábamos hablando con Anita, seguimos acá con ella y le íbamos a preguntar algo más, pero no me acuerdo ahora qué era. Así que vamos. ¿Se le había ocurrido algo? Estábamos hablando. Como quedaron algunas cosas, pero no anoté. Bueno, acá nos estamos viendo en el Facebook los ojos de Anita. El libro en sí, ¿no? El fotolibro. Con una forma diferente. No es el libro típico de tapadura. y tiene toda esa cosa que Anita comentaba, que se puede intervenir, se puede tener diferentes cuestiones ahí adentro, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, retomando también un poco lo que decía, que claro, yo soy fotógrafa y también arquitecta, me di cuenta también ahí que tenía un poco la herencia de la arquitectura, en el sentido que me gusta construir cosas, hacer dibujitos, maquetas, tomar medidas, y me doy cuenta que de alguna forma también eso está bueno, es algo más personal, que ese libro representa un poco lo que... las herramientas que yo llevo conmigo, que es la fotografía y la arquitectura. Entonces, es un objeto construido y además, como decía, que lo vamos a construir nosotros, y eso, bueno, de alguna forma me gusta también que esté ahí. No es lo primero en el libro, pero es algo bueno, que está pequeño guiño que está ahí para también los que saben lo que hago y lo que me gusta hacer. Bien. Podemos repetir entonces cómo hace, si alguien quiere hacerse el libro, lo vea acá en el Facebook, Los Ojos de Anita, y quiere tener su propio libro. Bueno, el viernes entonces vamos a estar entregando los primeros, pero después nos escriben por mensaje privado y les pasamos enseguida la dirección como para conseguirlos, en función también de dónde viven. O sea, el compañero Fernando Katz va a estar como medio encargado de esto. La editorial también, que se llama Milena Cacerola, va también a incluirlo en su catálogo. ¿Cómo se llama? Milena Cacerola. Lo va a incluir en su catálogo, y bueno, en las ferias. Entonces, las FLIAS va a ser un lugar también como para adquirirlo. Pero bueno, si los que quieran antes de la fiesta, eso, nos contactan por un mensaje privado y pueden pasar a buscarlo por Constitución. O si no, arreglamos, repartimos. Te hago una pregunta. ¿Este nombre, Milena Cacerola, tiene algo que ver con el cacerolazo en 2001? No sé. Porque te digo, porque yo justo quería comentarte que a mí me moviliza, no sé por qué, todo el tema del cacerolazo. Esto. Y yo me acuerdo de esa época que surgieron unos dibujos que yo hice, aparte me dedico al arte, a las artes visuales, y era de cacerolas, y que terminó con un gran collage que se llamaba Lavar los platos. Entonces estoy pensando en las cacerolas y vos mencionás ese nombre. La verdad es que no te puedo decir, sé que en la página de la Periférica, que es una distribuidora de libros y revistas, hay una explicación de lo que es Milena, y bueno, pero lo que recuerdo no está tan justificado el nombre, pero voy a investigar, junto justamente con Matías de la editorial, para ese proceso de armado. Uh-huh. Así que ahora le voy a preguntar, porque no lo había pensado. Muy bien. Bueno, sí. Yo me estaba acordando lo que decía Raúl Cerdeira hace pocos programas, que me parece que Anita, ¿no? Está encarnando muy bien esta idea, ¿no? Que era, bueno, por lo menos nos juntamos un poco todos estos grupos, como que había cierta fragmentación. Creo que es un muy lindo proyecto que puede circular por todos lados, transversalmente un poco, y bueno, cada uno ver cómo vivió el 2001, cómo lo recuerda. Es justo lo que comentábamos hoy, de una mirada mucho más creativa del 2001. No demonizándolo, ¿no? Me gusta muchísimo la propuesta, te felicito. Gracias. Sí, ojalá después la segunda etapa también para mí sería hacer la versión francesa. Un poco como lo inicial del proyecto era vivir esto acá también, como decíamos, para hacer una semilla, justamente que estamos en la radio semilla, una semilla de algo allá en Francia. Entonces me gustaría poder hacer una versión en francés. Yo, siempre el problema que tengo entre estos dos idiomas es que me cuesta mucho traducir los textos así literalmente. Yo siempre tengo la sensación, mismo con mis propios trabajos, que sea una nota, que lo tengo que reescribir. Por cosas culturales, por historias que no son compartidas, por necesidad de aportar más información. Entonces, bueno, me gustaría hacer este libro en francés, pero seguramente los textos tendrían que tener algo más o algo distinto, como para que llegue al público francés de la forma que tenemos ganas que llegue, es decir, despertar, agitar, contagiar. Entonces, bueno, eso me gustaría hacerlo. Lo mismo, el título para mí es intraducible en francés. Habría que pensar otra cosa. O sea, es como la traducción no literal de las palabras, sino la traducción de las emociones o de los sentidos. Y ahí capaz que en francés son otras palabras, otros textos, pero que la finalidad y el resultado sí pueden ser idénticos. Así que eso sería también un proyecto. ¿Se te ocurre alguno en francés? No, lo pensé el otro día y yo no. Eso va a ser un quilombo, lo dejo para después o para futuras charlas. ¿Con el mismo material? No, con el mismo material fotográfico y con la misma idea, la misma materialidad del libro en sí, los textos del 2001 y de la actualidad, pero pensándolo para un público que desconoce o conoce poco del 2001, y que tampoco comparte el presente argentino. Digo, yo leo el diario francés todos los días y veo también lo que se dice de Argentina, y lo que se dice de Argentina es lo que dice o no el presidente de turno. Digo, no va mucho más allá, salvo alguna nota muy excepcional sobre un proceso alternativo de algo, pero es muy anecdótico. Entonces habría que capaz hacer un prólogo o algo que pueda también orientar un poco a el que mire o que tenga ese objeto en la mano, para que no se pierda justamente la voluntad inicial de eso de contagiar. Ahí es de que decís de los diarios de Francia. Vuelvo a lo que dijiste al principio, de que no te llegaron noticias de lo del 2001. En el exterior, en los diarios del extranjero del 2001, lo único que se decía era que hubo 5 presidentes en una semana. Era lo único. Después del... que había gente en la calle, asambleas de eso, olvídate. No salió ningún lado. Me imagino, pero ¿sabes qué? Es algo que me molesta de mí, me molesta de mí hoy pensando en el camino que hice, en lo que compartí, en la gente que conocí. Yo no puede ser que no recuerdo ese momento, que recuerdo el 11 de septiembre, ¿no? O sea, estoy claro. Conmigo misma, pero después está bueno deconstruir eso y ver justamente por qué no recuerdo esto, que tengo parte de la culpa yo, porque a los 15 años no sabía dónde buscar otra información, no sabía... un montón de cosas, pero también entender qué se me presentaba enfrente y cómo funcionaban las cosas enfrente. Entonces es algo que igual me da un poco de bronca siempre cuando me lo digo, estoy uy, qué bajón. Ahora, otra idea que a mí se me ocurre, en España lo podrían presentar. Bueno, lo charlamos, sí, claro, eso ahí hay mucha gente que está en esta línea de trabajo. Claro, hay, además, bueno, el idioma ya es compartido, ya es claro. Un plus. El proceso por el cual estuvo pasando España estos años, y además una conexión mayor también de alguna forma con Latinoamérica y con Argentina en particular. También hay muchos argentinos, o hubo en una época muchos argentinos en España. Entonces, bueno, lo estuvimos pensando y hay que ver si yo, mientras esté allá, pinta una escapadita a Madrid o Barcelona y a ver si se puede hacer una presentación y tener el libro ahí. Pero sí, eso estaría bueno. Acá primera etapa en el viejo continente, en España, y después del tiempo que busque el título en francés, vamos por España. Así que... ¿Te vas ahora, no? ¿Estos días? Sí, el 22. No, ¿tenés planeado volver? No tengo vuelta programa de momento. Pero las ganas están en volver acá o poder estar un poco más entre los dos continentes, que igual es un lujo poder hacerlo, y tengo que buscar la forma económica de poder hacerlo. Por lo pronto ahora voy a Francia y voy a seguir, había venido acá al programa de la Asamblea de Semilla, creo, con Pilar, a comentar el trabajo sobre los refugiados, que bueno, voy a aprovechar para seguirlo ahora que voy para allá. Que también ahora desaparece un poco de los medios, así que con las modas. Y bueno, para ver, de seguirlo un poquito, a la vez como fotógrafa y como arquitecta, que tengo un grupo ahí de trabajo que al cual me puedo sumar, que está bueno. Y para también tratar eso de a ras del suelo, como acá lo hice con muchas organizaciones en Argentina, bueno, hacer un poco lo mismo, justamente no buscar la noticia caliente, como se dice, sino un poco el día a día de la vida de alguien que, bueno, que llega a un país nuevo donde no todo está abierto y fácil para él. Y ver de registrar un poco estos momentos, estas historias de vida. Así que bueno, es un poco el plan así a corto plazo. estos dos próximos meses, tres próximos meses, y después, bueno, a ver qué surge. Ojalá, yo quiero volver, pero bueno, hay que... Sí, volvete antes de la remake del 2001. Mirá si justo pasa cuando estás allá. No me... Y bueno, si algún idea me conseguí algo en Francia, pagueme un pasaje, una vuelta simple para Argentina, que tengo que estar ahí. Si lo has logrado con el libro. Claro. Todo, siempre algo se puede, voy a ver. Pero sí, igual tengo un poco eso en la cabeza. Digo, no, imagínate pasar algo y veo a mis compañeros en las imágenes, me voy a volver loca. Pero vos sabés que el deseo funciona así, cuando vas lo dejás picando, por ahí sucede. Sí. Mira, los chicos con la francesa que decían, ¿a dónde está Anita para hablar el francés? Y aparecía, así que yo ahora a partir de ese capítulo ya todo se puede. Así que voy a seguir deseando fuerte. Muy bien. Sí, podés también ser en Francia la misma vez, mirá que lo que sería. La Francia ya viene calentándose hace tiempo, ¿no? Sí, yo creo que igual me voy a topar con un par de situaciones... picantes e interesantes allá, que va a estar bueno también después de 4 años poder compartir ese proceso con mi país. Y cuando digo mi país, no en el sentido nacionalista, sino mi país en el sentido del lugar donde yo nací y tuve relaciones con un montón de gente también durante un montón de años, donde comparto historias y códigos culturales, no algo más de lo cotidiano que algo de la bandera, del himno y estas cosas. Uh-huh. Así que vamos a ver. Bueno, después si bien por Skype puedo ir contando. Si pasa algo, puedo ser corresponsal para Semilla. Bueno, Anita, gracias por la visita, gracias por las palabras. Ya se le hicieron. Sí. A la vuelta, cuando vuelva de nuevo. Ya estuvo. No, tenemos agenda. ¿Tenemos agenda? Bueno, sí. Contanos. El 19 de diciembre a las 16:30 horas en la Cajona de Flores. Ajá. Que es Morón 2453. Está esto, que es el primer encuentro del semillero de pensamiento crítico, resistencias de autonomía en la Argentina. Se preguntan a qué llamamos autonomía, qué posicionamiento tenemos frente al Estado, cuáles son las dimensiones de resistencia y autonomía en nuestras experiencias. Y ahí nada, se van a juntar y van a charlar. Vamos a ir, como oye y como radio. Correcto. Lo que no tenemos es consenso de que vamos a responder. No, bueno, se charlará. Después, festival en la calle de fin de año, también el 19 de diciembre, construyendo cultura alternativa, a partir de las 13 horas, en Camarones 2900, que es el espacio de Fractal. Y por último, en la Biblioteca Popular José Ingeniero se presenta el libro Revolución en Kurdistán. Ah, qué bueno, cierto. Eso es este miércoles a las 19 horas, en Juan Ramírez de Velasco, 958. Ajá. Y acá el operador me tiró un chivo que Admonitor y Collar de Sandía tocan el miércoles 20. No, este miércoles a las 20:30 horas. En Olazábal 2367, en el bar íntimo. Qué cheto. Y bueno, confirmamos que se está llenando la Plaza de Mayo con gente en defensa de la ley de medios y en contra de los decretos de necesidad y urgencia. Dice que está lleno más gente que la que tuvo Macri en su asunción. Sí, es la misma óptica que los que decían que cuando asumió Macri la plaza estaba llena. Si ves las imágenes decís, hay que ver, ¿no? Hay que ir para allá. Hay que hacer planos largos, cortos y estar ahí. Sí. ¿Sabes lo que me parece que no hay y que tendría que haber? Que no hay. Morando el 19 y 20, una olla popular. Hagan alguna olla popular, loco, hagan alguna ahí. Una olla fría vegana. No, una con fuego y todo. Pero vos qué harías, por ejemplo, vos. Che, se habló un poco de olla, corriente troilo, pará. Sí. Hay que hacer un recuerdo. Claro, pero hay que lo levante que diga, oh sí, hagámosla ahí donde estaban los la campe Copy Winnie. No empujemos las cosas que van a pasar. Pueden pasar, ¿no? No, es que va a pasar. No las empujemos nosotros. No las hagamos tampoco. O sí, depende, vemos. Nos habían propuesto también, nos habían invitado al 25, ya nos llamamos, igual la semana que viene ya no estamos, así que podemos decirlo. El 25 hay una olla, un festival, no tampoco, una comida vegana, con la gente de situación de calle ahí en la Plaza Lavalle. Muy bien. Con los cucharones de la calle y algunas otras organizaciones que siempre le dan comida y ropa y demás. nos invitaron ahí, porque además va a ser vegana y bueno, nosotros proponíamos una olla vegana. Así que quienes tengamos ganas de correr de la olla e ir también ahí. No, me voy a Francia. Gente que no tiene... Que no tiene dónde festejar, nosotros algunos no festejamos, así que tampoco no iríamos a festejar a otro lado tampoco, así que. Pero bueno, el que quiera. Claro. En la Plaza de la Valle, frente a los tribunales de la Valle, ¿viste? Sí. Pero más del lado de la calle esta, ¿cómo se llama? Libertad, ¿eh? Sí. Claro, más de ese lado. Igual se ve porque son unos cuantos. Hay gente que lleva comida, van a llevar comida. Libertad de la Valle donde se juntan. Claro. Si no llueve. Sí, no. Así que el mismo 25 es. ¿Y qué más? Nada. 25, no el 25. Sí, el 25. Yeah. O el 24. No, el 25. Pará. Ahora lo buscamos. No, bueno, estén atentos. Va a salir por todos lados. Busquen el lon. Claro, me parece que el 24 a la hora de... A la noche. Claro, para pasar la Navidad y, o sea, llegar a las 12 y esos ritos a agarrar del futuro, señor. O del pasado. También hemos pasado por futuro. Bueno, ¿qué más? ¿Nos retiramos? Quedó demostrado que no le das ni 5 de pelota a la Navidad. Y no. ¿Qué es eso? Es que uno de los chicos le da bola, ¿viste? Y no. ¿Qué sé yo? Ya está. Bueno, despedimos este 2015. Nos reencontramos el año que viene. No sabemos cuándo todavía, pero ahí estaremos. Así es. ¿Renovados o no? ¿Calurosos o no? Mientras no estemos, vamos a tratar de poner programas viejos. Eso. Pero no por ello, por viejos no desactualizados, sino que algunos en los que hubo bastante reflexión que da para cualquier momento. Totalmente. Por ejemplo, Norbert y yo haciendo chistes. Acá está. El 24, a las 19 horas, la Valle Talcahuano, Navidad vegana. Compartas con nosotros una Navidad diferente, como el otro de la calle. 24, 12, 19 horas, la Valle y Talcahuano. Y Animal Libre también lo haces. Yo les quiero decir que fue un placer compartir con ustedes los programas. Lo mismo digo. Mientras vine, muy lindo todo. Buenísimo. Muy rico los mates. Muchas gracias, porque saben escuchar. Son gente que escucha. Y bueno, queremos seguir escuchando, ¿no? Pero también un poco con lo que decía Miguel, autocriticarnos y a veces movernos también, ¿no? Porque en algunos momentos se peca al revés. Se hacen muchas cosas, se va atrás de todo con una agenda impuesta. Y no reflexionamos, no pensamos nosotros mismos. Y hay que parar, ¿no? Y a veces esto de juntarse para pensar, como esto que decía Miguel del sábado. Esto es algo que viene del zapatismo, las cosas mismas que se hizo allá, de alguna manera, para charlar sobre estas cosas que cada uno hace con respecto a la autonomía en estos lares y encontrarnos en una charla, ¿no? Escucharnos también. Es algo también que nos debíamos, ¿no? Que hace tiempo. Sí. Que muy lindo que pudieron dar ese paso, ¿no? Como de correrse. Claro. Hacer. Por ahí. Ahora va a volver, pero de otra manera, o revitalizado, o con libros, con gente nueva. Muy lindo. Con Star Wars. Bueno, nos vamos escuchando una canción dedicada a Mauricio Macri por el tema del Lindo Americano. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Alguien se acuerda de lo que? Bueno, y otro que es una canción que está dedicada específicamente a Mauricio Macri. Fue escrita y hecha solo para él. Ok. Bueno, hasta el año que viene entonces. Paraguas y bolitas, mala inmigración. Decís que hay que mandar la santa fuerza de los gratis. Para aplastar la impura y oscura invasión. Carne picada en tu tierra, patis. Carne que en tu gran picadura entró. Carne picada para darle al rati. Esa es la máquina ultramoderna del pro. Que a puro pico y pala construyó se ven esos bolitas sudamericanos.